Estás escuchando En la Otra Oreja. ¿Querés esta cajita musical? Bueno, el equipo de producción y reproducción y comercial de La Otra Oreja está vendiendo esta cajita musical con la versión de Hasta Siempre, y también tenemos un par con la canción de Evita, No llores por mi Argentina. Tenés que comunicarte con La Otra Oreja y ya. Ya la tenés, ¿sí? Pablo Cala desde Colombia dice que ya la tiene la cajita musical, felizmente. Tenemos muchos mensajes. Saludos a Pablo Cala, este hermano de Bogotá. Leonora, de algún lugar de Italia, que trabaja en Contagio, en Contagio Medios Audiovisuales, que estuvimos juntos en el Cacarica. Bueno, está Isa de La Plata, dice, bueno, olé, olé, olé, una lesbiana se defendió, se llama Iggy, queremos la absolución. Bueno, y está excelente versión la de tu sobrino, dice Andrea de Buenos Aires. Carla aplaude La Otra Oreja. Un saludazo desde Tlaxcala a Luz y a la banda. Mary Labra dice saludos de Dante, que empezó a estudiar teatro. Saludos al comandante. El Indio Vertis dice por aquí de vuelta con La Otra Oreja, Edu. Amupele Tain Wei Chan, la lucha continúa. Abrazos. Manco desde la Ciudad de México, Walter Isaías desde la Ciudad de Buenos Aires, desde Medellín, Diana Tobar, cantante cartagenera, que ya vamos a pasar música de ella. Carmen Capdevila desde Neuquén, Fernando desde la Ciudad de Buenos Aires, poniendo La Otra Oreja. Está Mónica Beatriz Juárez desde Mar del Plata, está seguramente Kelmis escuchándola, Eugenia Levín, que dice, bueno, que nos manda la mala noticia de la muerte de Arturo Bonin, un actorazo, un tipo, un luchador, más allá de lo que uno lo conocía por la tele o por el cine, participó de las asambleas populares en el 2001, allá por Villa Crespo, cerca de la tribu, y en la tribu fue partícipe de los debates que organizábamos con las películas zapatistas. Y hablando de zapatistas, hay un camarógrafo, un tipo bárbaro, Néstor, que por ahí vamos a hacer una travesura juntos, que registró EZLN por la paz en el mundo. Sin dobleces gritamos y llamamos a gritar y exigir. Fuera el ejército ruso de Ucrania. Fueran todas las guerras capitalistas, ¿no? Bastante mensajes. ¿Cómo decís, Río? Bastante mensajes. Bueno, está bien, está bien. Entonces no digo el saludo de Mary Roldán, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿vamos a La Otra Oreja? La Otra Oreja Latinoamericana. Y en Medellín, en Colombia, estuvimos recorriendo el Museo Casa de la Memoria. Bueno, y y un lugar increíble, ¿no? Donde uno se junta con muchas cosas interactivas, con muchas fotos y con la música de los grupos que están silenciados algunos y otros que no suenan en las radios habituales. Y es por eso que nosotros vamos a pasar del Sagrado Corazón, Mojiganga, Señalados, 1999. El Sagrado Corazón, Mojiganga, Señalados, por La Otra Oreja. Y seguimos en Medellín. Martín Batalla, Monte Adentro, por La Otra Oreja. Debemos tener presente cada instante de la historia, los difíciles momentos de penas y de gloria, para no repetir los errores del pasado y poder valorar todo cuanto se ha alcanzado, y en momentos de crisis sacar a relucir todo cuanto se ha aprendido, dejar al mundo sorprendido cuando al luchar contra corriente logremos aquí triunfar a nuestra manera. Era un líder del barrio, tenía los días contados en su calendario. Me raro que los para lo hayan matado. Aquí presente en todos lados, en nuestra lucha vive. Con el corazón siempre puesto en lo que hacemos, dispuestos estaremos para darle la batalla a este régimen de terror que se adueñó de nuestros barrios. El poder de los sicarios se tomó la capital y los que ayer mataban tanto te piden respetar. Un orden establecido, donde por comprar lo que ellos venden puedes terminar hundido, metido en un gran lío, acabar en un cajón. Martín Noel nunca murió, en muchos corazones su legado. El sentimiento de dolor que me inspira esta canción nace desde los barrios que sienten la indignación por el asesinato de jóvenes esperanzas. Gobierno de corruptos que estimulan las matanzas. Pa' que les quede claro que este pueblo no se calla, que su lucha la prosigue junto a Martín Batalla. En todos nuestros campos, comunas y barriadas, de pie toda la gente junto a Martín Batalla. Nada de lágrimas porque no lo pudieron callar. Jamás. Donde haya lucha estalla. Siempre. Te nombro Martín Batalla. Nada de lágrimas porque no lo pudieron callar. Jamás. Donde haya lucha estalla. Se puede olvidar qué pasó. Martín, tu vida entera, ejemplo de valor. No se puede olvidar el pasado. No, no, jamás olvidaremos todo nuestro dolor. No se puede olvidar qué pasó. Martín, tu vida entera, ejemplo de valor. Eres inspiración. Y que el pasado no se olvida porque tú te has ido. Este homenaje yo te traigo, mi amigo, porque tú pasaste las más duras batallas. Y que esto no se olvida porque tú te has ido. Este homenaje yo te traigo, mi amigo, porque tú pasaste las más duras batallas. Martín Sufaya Y escuchábamos Martín Batalla, la historia de este reggae, ¿no? Reggae, bueno, músicas mezcladas. Música toca la fibra del corazón. Música rebelde. Mi vida siempre esté presente. Monte adentro. Entraña del sentimiento. Por la otra oreja. Que la lucha está pendiente. Lleva el sentimiento consciente de la mente. Sonido libertario presente. Sonido libertario presente. Se siente cuando mi gente pólvora reviente. Yo quiero ver de qué armas ellos se valen para aplastar a este pueblo valiente. Miente cuando por el poder viven. Manipulación creciente. Pregúntele a mi gente que música quiere. Es música rebelde. Música rebelde. Es música rebelde. Música rebelde. Dicen que la discriminación ya va a parar. Dicen que yo miento cuando canto. Mi canto te arrebata. Y si es rebelde te imprime felicidad. Mi voz ante injusticias no calla. Sigue la batalla, donde quiera estalla. Y tú lo ves culturizando lentamente. Y a las masas revolucionar artísticamente. Siempre conscientemente llegando a la gente de los barrios. A las mentes de rebeldes que se van volando. Oh, en las mentes de rebeldes que se van peleando. Y saben que ellos mienten cuando ellos siempre dicen que la vida es tranquilidad y nada está mal, todo está normal. Oportunidad para todos hay. Yeah, yeah, yeah. Pregúntele a mi gente qué música quiere. Música rebelde. Música rebelde.

amor de cumbia, sentir algo misterioso, voces que me griten, alguien que me llame, soñar un sueño profundo donde mire al mundo con amor de cumbia, soñar un sueño profundo donde mire al mundo con amor de cumbia, ritual sublime de los pocabuy. En la rueda de la cumbia se despedía de los bravos guerreros que allí morían, en la paz de la cumbia, en la paz de la cumbia. Cumbia, la paz y el amor. Cumbia, con más agresión. Cumbia, que viva el amor. Prende la vela, Chico Cervantes, güey. Sí, Lara, no, se termina la otra oreja y antes vamos a ir convocando para el 24 de marzo que en Mar del Plata que movilizamos a las 3 de la tarde desde Luro y Mitre. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos presentes. 30.000 razones para rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y hay otras consignas. Apertura de todos los archivos de la dictadura, bajo la impunidad de ayer y de hoy, basta de gatillo fácil, basta de ajuste y represión, basta de extractivismo y saqueo ambiental. Nos movilizamos el 24 de marzo, hay dos movilizaciones. A las 3 de la tarde nos juntamos desde Hijos y desde muchas organizaciones de izquierda también. Bueno, y a las 5 convoca otros espacios. Bueno, saludamos a Lucy y Álvaro desde Medellín. Álvaro que nos hizo de nuevo la visita guiada por el Museo Casa de Memoria de Medellín. Y saludamos a Radio Chacaruna, ¿no? Nueva radio que reemite La Otra Oreja. Bueno, y saludamos también a Carlos de Marchet, lavadero y cafetería, ¿no? De Jacinto Peralta Ramos, 540 aquí en Mar del Plata. Ahí lavé el auto y bueno, empezamos a conversar con Carlos. Lavé el auto y quedó muy bien. Es más, en Candila. En Candila, el auto, ¿no? Ahora de noche. Bueno, pero vamos a escuchar Hasta Siempre. Se termina La Otra Oreja. Sí, ya, Lara. Vamos. El sol y la rumba. Puerto Escondido. Nos dice Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.